Yo necesito tanto tu querer, que en mis ojos pueden ver. Me siento tuyo, me siento tuyo. Cómo me duele saber que tú también sientes algo por alguien que no soy yo, que no soy yo. Cuando tú caminas en mi dirección, se dispara el corazón, siento mi cuerpo volar, siento tu calor y lleno de pasión, sofocado por tu amor, quedo loco por amar, por amar. Yo quiero que tus besos me quiten este castigo, mátame este deseo, ven a hacer el amor conmigo. Yo quiero que tus besos me quiten este castigo, mátame este deseo, ven a hacer el amor conmigo. Y cuando pase el tiempo, quedará en mi mente el recuerdo de nuestro gran amor, de un amor tan puro que jamás podré olvidar. Es que ha llenado mi alma y me ha hecho vivir la más tierna, más tierna y dulce realidad. Yo necesito tanto tu querer, en mis ojos pueden ver, me siento tuyo, me siento tuyo. Cómo me duele saber que tú también sientes algo por alguien que no soy yo, que no soy yo. Cuando tú caminas, se dispara el corazón, siento mi cuerpo volar, siento tu calor y lleno de pasión, sofocado por tu amor, quedo loco por amar, yo quiero que tus besos me quiten este castigo, mátame este deseo, ven a ser el amor conmigo. Yo quiero que tus besos me quiten este castigo, mátame este deseo, ven a hacer el amor conmigo. Yo quiero que tus besos me quiten este castigo, mátame este deseo, ven a hacer el amor conmigo. Yo quiero que tus besos me quiten este castigo, mátame este deseo, hacer el amor conmigo. Yo quiero que tus besos me quiten este castigo, mátame este deseo.